Gracias por escuchar podcast. Saludos, hola, soy Inter, esto es Inter Podcast aquí, Interinet76.mp3. Que sí, que no se han equivocado de podcast, o eso esperamos. Nunca pensé volverme a enamorar, te vi brillar, no supe reaccionar. Aquí sin net, con el saltar sin red de los Stormy Monday, estamos aquí en Interinet Podcast y bueno, pues poniendo todas las cositas como está para que intentemos todos desconectar de los problemas en internet, de los problemas en la vida, de todas esas cosas, porque primero estamos nosotros hartos de nosotros mismos, Interinet, que no publicamos, que fallamos ahí a los oyentes que tenemos, a los millones y millones, bueno, millones, pero los cuatro mejores cuatro gatos y nada, así que pedimos disculpas y que vamos a ver si logramos esto, continuarlo como debería de ser y todas estas cosas. En la producción está Net, que por eso digo, me salto sin red, como la canción de los Máquinas, Stormy Monday, música libre aquí en Interinet. Y eso parece que bueno, que también las redes sociales cómo están, que no para, la gente a cabrearse para allá, para arriba, para abajo, bueno, impresionante. El aceptar lo de las cookies me pone que bueno, todas las webs vengan para el tema legal, aceptar las cookies, las cuentas del mail pidiendo el móvil, tanto en Gmail como en Yahoo, un coñazo. Como decía una amiga, parece que te están tirando los tejos y que quieren tu número. Esto no puede ser, los enlaces de las pelis que ya no están. Y que me dice por aquí Net que hay algo que también. Que eso, que finalizaba la música y yo con estrés ya. Claro, yo con estrés no puede ser. Pues digo, está en la producción Net, yo estoy aquí en la locución y faltaba eso que decía que los enlaces de las pelis. Claro, si nos acaba la música es que aquí no controlamos nada. Bueno, voy a lo que voy. El enlace de las pelis que no van, los sitios que han cerrado, tal cual. Esto es un desastre. Las conexiones 3G, 4G en España no van. Si no quieres contar cómo van en tu país, porque aquí van de pena. El 4G es un cachondeo. Y el 3G va más lento que el caballo del malo. La lucha con Google de los derechos al olvido. ¿Por qué te pudo olvidar y no te olvido? Te debo el olvido de Google. Y todas estas cosas, a ver si, pues exactamente, si no queremos aparecer en Google. Pues hubo un caso en España que sí ha ganado eso y que siente el precedente para que San Google, que en todo lo encuentra y todo lo tiene, también nos respete a querer estar y no estar. Y el HTML5, que aquí haremos una campaña speciality para que ya, porque oye, reproduce uno la telenovela, la serie, como hace aquí, la family, y no se puede ver en tableta eso porque no hay HTML5, si no están los flash, como se hace por pasta, pues lo que tiene. Así que haríamos aquí de este podcast también una eso sobre el HTML5. Estoy hablando a pelo, ¿no? Sin fondo musical no tenemos, no gastamos ya ni un fondo musical, ¿no? ¿Eh? Vale, pues al menos dice el polín interna que no. Que no vamos ahora con fondo musical y estas cosas son así, porque yo tengo que seguir hablando de que en interinet.es estamos en la web de reforma, como casi siempre, haciendo cambios, tal. Bueno, desde que Fran Trujillo del podcast se encarga de eso, pues nuestro maestro Jedi, José Jiménez, pues anda liado el hombre, claro, pues esto es un desastre y bueno, pues estamos ahí poco con un tema tipo vídeo, que intentamos también que les facilite lo mayor posible la escucha. Oye, estoy como con nervios, como si fuera mi primer podcast, ¿eh? Porque exactamente esto es el podcast de los que no tienen podcast, y como yo no tengo podcast individual, pues estoy haciendo este número de forma individual, y también lo harán en uno próximo. Así que decía, con la página web que me enrollo yo como vamos, en interinet.es, pues tendrán el último podcast en el reproductor a través de SoundCloud. Nos hemos vendido a SoundCloud, están los músicos por ahí, también están los audios, también hay podcast. Creo que hace falta más podcast en español, que los hay, pero vamos a tener que hacer más ruido ahí, y nos vamos a cargar SoundCloud estando nosotros por ahí. Así que hemos hecho el reproductor, que gracias a José Jiménez tenemos ahí la casete integrada en el reproductor de SoundCloud, y estará la última casete. Tendríamos una mini casete en MP3 para que quien, por el tema de accesibilidad, se quiera descargar solamente el MP3, lo tenemos ahí también. Y todos los podcasts estarán en ebooks hospedados gracias a Internet Archive, que sin ellos no podríamos estar en Internet, ya que el alojamiento lo combinamos, ebooks engancha a los audios que tenemos subidos en Internet Archive, que gracias a ellos seguimos estando ahí como hosting gratuito. Ay, que no llego. Y bueno, ya digo, le prometo que este podcast lo voy a llevar yo, y se los prometo por la clave del wifi. Vamos, eso sí, a hacer un cambio por acá. Ya lo había pensado yo, que la escaleta que tenemos hecho, el orden de contenido, si esto se le puede llamar contenido, yo ya tenía decidido hacerle un cambio ahí. Sí, exactamente, o sea, Ned, que estaba enfadado conmigo, no sé qué tal. Bueno, ya he decidido hacer un cambio por ahí. Me dice a ver internamente cuánto vamos de time. Como siempre iremos mal de time, pero dice, bueno, si por tiempo va a ser, bueno, que también se cortan podcast más cortos. Así que ahora sí me vas a poner musiquita, ¿no? Claro, ahora estabas dormido, ¿no? Es lo que tiene, ¿no? Y no habías cargado la música. Ay, venga, dale un poco de la música ahí. Venga, a ver. Y ahora vamos porque tenemos en el podcast, bueno, pon la musiquita primero. Venga. Que con tantas cosas pendientes al final, pues no da tiempo a nada, y es lo que se tiene, y bueno, y coge uno estrés y todas esas cosas. Pues digo que tenemos creado un troll en el podcast. Tenemos un troll, hemos creado un personaje, y lo vamos a soltar aquí ahora, digo, haciendo ese cambio de contenidos ahí, y vamos a dar esa presentación, que tenía que ir otra cosa primero, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver, me voy a meter yo por la línea interna y me la meto por adentro. Claro que tenía que ir otra música primero. Inter, ¿pero dónde está? Ahí, pensando las chicas. Bueno, ve, se ha colado la línea interna. Para que también está Net ahí. Porque esto, Inter y Net, es por algo, ¿no? Porque pues, somos dos, todavía. Así que nada, sube la música por ahí, hacemos ese cambio, improvisamos. Venga, dale para arriba. Y ahora sí que sí, presentamos al troll del podcast. El troll, que aquí faltó una L, son dos L. García Digital, que ya lo tenemos aquí. Mucha gente no lo conocerá. Nosotros hemos creado el personaje y lo hemos cosido y lo hemos hecho como hacía nuestra abuela. Y vamos para adelante y no para atrás, como decía que, ¿no? Hace pues, si se acaba la música, tú le pegas de nuevo, ¿no? Sí, ya te preparo ahí. Venga, otra vez acaba de hablar por la línea interna, ¿no? Sí, ya estás preparando los dos. Ahí, ya te veo más concentrado. Ya te veo más concentrado, Inés, y eso es importante. Pues decíamos eso, que saludamos ya, lo tenemos, no sé ni por dónde, ni por el, si por el Sky o por el Scoope, no sé, por esa cosa, espero que no nos ocupa mucho. A García Digital y le mandamos los saludos. Buenas, ¿cómo estamos? Saludos cordiales. No es un honor para mí estar en este podcast, pero bueno, lo, Lo estamos porque creo que sois unos gamberros del sonido. Sois una falta de respeto a Marconi, el hombre que creó las ondas hercianas para la radio, y vosotros venís aquí y os cagáis literalmente en el sonido. Grabáis desde vuestras casas con ese olor a sonido. Las casas no tienen color, creo yo, ¿no? Si están limpias. Ese olor sucio que se cuela del sonido de las televisiones, la cisterna de los lavabos, el que estés haciendo algo en la cocina, todas esas cosas, y eso es una falta de respeto, porque al final sois unos meapilas. Lame traserillos y abrazabarolas del, ¿cómo llamáis este invento? Que no tenéis ni nombre español. Podcast. Eso. Que darle ese nombre de Shakespeare. Shakespeare. Yo lo digo como me sale, como yo soy. Bueno, y no lo digo por no soltar una palabra soez. Pero es que no puede haber esta invasión de este sonidos amateurs. De aficionadillos, aficionadetes, aficionados, que sois vosotros. Sí, porque no vamos a estar metiéndose con otros podcasts, ya que le dejamos meterse aquí, encima que le creamos, y nos está metiendo con nosotros, vamos, falta que se meta con la familia. Es que vosotros no podéis ser de la familia de la radio. Es que eso quería hablar, ¿no? Que estamos aquí en una radio versus podcast, ¿no? Que va a haber que luchar con vosotros. La radio no os quiere y no os va a querer, porque ¿quiénes sois? No sois nadie, nada. Dale, dale, dale, si solo no se corta un pelo, ¿eh? Es que es lo que es y lo que hay. Y así no se puede ir a ninguna parte. A ninguna parte. Bueno, pues fíjate, aquí está esta parte. Nosotros sí vamos a hacer ahora. Vamos a ver si podemos hacer ahí un cambio sistemático. Porque yo ya quiero quitar a este troll. Mira que los trolls en internet cada vez están mal y estamos nosotros aquí con este troll. ¡Ay, mi cabeza! Vamos a ver si podemos ahí hacer un cambito ahí. Y todas estas cosas, porque si no, esto no va a poder ser, ¿eh? Hacemos ese cambito. Bien. Vamos allá con un poco de música para allá. Despedir a este personaje, a García Digital. Vamos a darle ahí al play, cuando usted quiera, don Ed. Con la música de Jaime Eras, Human, de humano no tiene nada este personaje que hemos creado, pero ahí estamos. ¿Qué más cosas? Bueno, encima me dais poco tiempo, porque ¿cuál es vuestro contenido? ¿Qué ofrecéis? Bueno, pues es entretenimiento con internet, mayormente, aunque nos sale después algunos desastres, pero eso mayormente es lo que buscamos hacer. Pero es que es vamos, internet, todavía no sabéis. A ver si bajáis esa condenada música. Ya la estamos bajando. Y no es condenada, es música libre. A ver, un respeto. Es que no puede ser, es una ignominia. Internet es un invento de los yanquis. No existe. Es algo para tenernos gilipollas ante aparatitos, pantallitas y todas esas mecedades para que nos olvidemos de lo humano, de lo realmente los problemas que tiene el mundo, los problemas que tiene la vida. No existe, es una ilusión. Ahora vas a decir que no existe internet, vamos, lo que faltaba. Pero es que yo no escucho, no, pero qué troll es este. Es que estáis viendo una mentira. Esto viene de los años de la Guerra Fría, y vosotros que nada más que leéis la Wikipedia esa, respeto, Wikipedia, pues ahí esto viene de cuando los norteamericanos presumían con los rusos de que la tenían más grande ellos. Y crearon ese invento de una internet que no es así. Que eso no existe. ¿Dónde está? ¿Dónde se le espera? Soy como vosotros, que os espera, desespera. Porque no publicáis, no hacéis nada. ¿Para qué estáis ahí? Bueno, Fran Trujillo intenta ligar algo. La verdad es que no liga nada, pero bueno, eso es otro detalle de interno. Pero bueno, váyase, váyase. No, ¿cómo va a ser? Bueno, no quiero que demos una sección todavía, lo estamos pensando. Fuera, vamos a cortar. Ciérrale el micro todo eso, Ned. Adiós. Bueno, y esto ya es muy saludable con educación, hombre. Un respeto a la audiencia, hombre. Un respeto a todo Dios. Hombre, vamos a ver, peña. Dale, por favor, Ned. Si al final nosotros queremos estar como niños, échanos una risa. Nada más en la vida. Así que vamos a hacer ese cambio porque ya está por ahí circulando y es que tenemos que celebrar algo. Que no celebrar, pero bueno, decir aquello. Dale por ahí, a ver. Estoy harto de estar sentado en medio en alca, en medio en lado, de vestir tanto y no hacer nada. Y es que estoy harto del compañero Ray Jaén del podcast Audio Relatos, que lleva 1000 años ahí celebrando aniversario. Y es que lo que hace con el audio este hombre, se acuesta, le hace el amor a los audios. Se escucha fenomenal, por eso hemos puesto un audio que no tenga tampoco así una calidad buena, pero con todo respeto. Sí. Y es que digo, estamos hartos de nuestro compañero porque es que edita, produce, lo hace de lujo. Pero estamos hartos de él, así que eso hay que confesarlo. Saca un buen rollo en el podcasting, ya está, ya está. Así que no, mejor no se pasen por el sitio Audio Relatos Podcast. Audio Relatos Podcast. Somos canarios, nos cuesta ir el podcast ahí decir las S. Porque además tiene las mejores voces que pasan por allí. Voces que son un encanto. Las músicas que te dejan. ¡Wow! Y es que yo creo que se tiene que tocar algo en el podcast porque es que no puede ser. Así que vamos a meternos que sea un poco con él. ¿Y qué teníamos por ahí con él? Pues eso, que una de las cosas que teníamos eso. Las tazas de café, las tazas de beber no son las tazas de tal, son las tazas de Google, que eso sí les gustan a nuestro compañero Ray Haim. ¿Y qué teníamos por ahí por las tazas de Google? Decir eso, que con las tazas de Google me quedo yo medio perdido ahí. Sí, sí. Eso, es que eso, espera, a ver, eso lo iba. Que sí, va ahí, pero es que no cargas tú nada. Y así no puede ser. Las tasas de Google. Los políticos se venden como el gobierno de España y todos los gobiernos del mundo, que se venden al final a los medios pasos e interés. Así que esto va por Ray. Los políticos se compran y se venden como si fueran muebles. Y ya, para meternos la última con él, totalmente dedicado al compañero de audio de RAR. Audio. Ahí, rebobino. Audio Relatos Podcast. Porque esto sí va por ti, Ray. Y con razón. No te mandamos ni un abrazo, ni un beso, ni nada. Estamos hartos. Y tú estás más harto. Y con razón. Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten. ¡Estoy más que harto! ¡Y no quiero seguir soportándolo! Vamos a ver si logramos chapar esto aquí, que no puede ser, porque algo nos faltaba. Y menos mal que no nos tocaron las narices con la asociación de podcast. Que estaba a punto de hacerlo ahí, pero no lo dejamos que lo hiciera. Y siempre agradecidos que tenemos una asociación. Porque nosotros somos contrarios a las asociaciones, ¿eh? Nosotros asociarnos ni para nada. Pero oye, pero agradecido que estén ahí. Un abrazote para todos ellos, a Pop Taxi, a Raúl, a todos los que hacen posible las Spot. Y nosotros le damos porque además le debíamos una reproducción que se escuchara bien la cuña. Así que vamos a ver que se escuche bien ahí, ¿eh? Porque si no tenemos peloteo, pues no hay play, no hay descarga y todas esas cosas, ¿no? ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Y bueno, y un abrazote para ellos que duela, ¿eh? Pero sin pegarnos mucho, que pase mucho calor todo el año. Todas esas cosas, ¿no? Y ahora sí, vamos con la pop publicidad que nos imponen aquí en todos estos lados. Y bueno, esto es una ignominia, pero continua. Siempre decimos que una ignominia continua porque quien hizo la publicidad, esto mejor no hablamos porque ya lo hemos inventado y nada más que decirlo. Vamos para allá. Y dale. Campus Mac 2014, el evento maquero por excelencia. Comparte, conoce y disfruta experiencias con la mejor comunidad tecnológica de la manzana. Con las mejores conferencias, talleres y debates en el mejor ambiente veraniego y con los mejores recursos. Momentos de relax entre pistas de tenis, piscina, fiestas del pueblo y el mejor alojamiento completo a precios anticrisis. Concursos, diversión y actividades off-campus que harán de estos días toda una experiencia para toda la familia. En Málaga, Molina, del 12 al 17 de agosto. El diseño no es solo lo que se ve o lo que se siente. Diseño es cómo funciona. Campus Mac 2014, ¿te la vas a perder? En campusmac.net. Y bueno, dale ahí que nos vamos, que nos fuimos. Vamos a tener que cerrar esto ya, porque es que esto no puede ser. Vamos a darle ahí a cerrar eso ahí, como de, ¿dónde te fuiste aquí? Dale. Es que no puede ser. Pero si, oye, si nos pasamos bien y la gente se lo pasa mejor, eso es lo que buscamos. Una sonrisa que le saquemos por ahí, ya nos vamos nosotros a gusto y todas esas cosas. Vamos a ver, dale por ahí. Que dejes a tu novia por teléfono, pase. Que la dejes por SMS, está mal, muy mal. Pero que lo hagas por Twitter. @Interinet. Y el punto G, que aquí está mal escrito también, G Plus de Interinet. También lo tienes ahí, la web de interinet.es, que no sabremos lo que haremos por ahí, pero bueno, alguna cosa será. Y todas esas cosas, y yo no sé si decir que en este podcast no he sido yo quien lo ha hecho, sino que lo ha hecho. ¿He sido yo? Ay, saluditos para ti, Durkel. Y ya digo, vamos buscando cerrar, pero que nos queda por ahí más. Dale por ahí, dale por ahí. Para si quieren contactar con nosotros, ya lo hemos dicho, el Twitter, el punto G de G Plus a través de internet.es. Y nos queda por aquí un saludote para nuestro amigo y compañero que grabó esta cortinilla. Dale. Los esperamos en el barrio y esperamos sus comentarios con mucha emoción a interinet@gmail.com. Y como siempre decimos, también podríamos haberlo hecho peor y todas esas cosas, y a ver si logramos. Es que estás con los controles, Inés, que pone nervioso. Venga, que nos fuimos, que nos vamos. Dale ahí eso, dale ahí. TLP Mundial 2014. TLP World Cup 2014. Pero ¿por qué somos teleperos? Dale F5. TLP Mundial de las Máquinas, 15 al 20 de julio, Tenerife, Canarias, España. TLP Global Machine, 15 to July 20th, Tenerife, Canary Islands, Spain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Listo, chicos, nos vemos en TLP Tenerife. Ay, mi cabeza, que nos vamos, que nos fuimos, que todas esas cosas. Ya vale, que no me pego al micro, me olvido también, pero es que somos lo que tenemos, es que es lo que hay. Pues ahora sí, muchos besos, abrazos para todos los podescuchas. Sí. Que sí, nos vamos ahora, ¿qué? Venga. Gracias por haber estado ahí. Gracias por venir con la Nina Morgan, actriz española. Nos fuimos, nos vamos. Venga, a ver si es verdad. Ahora sí o no. Porque es que no me avisa que lo tienes y claro, así no puede ser, Ned. ¡Gracias! Hasta el próximo podcast, si nos aguantan. Y gracias por soportarnos. Hola. Bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grabe un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será reproducido de vuelta. ¿Pero por qué se vendieron a Microsoft? ¡Oh, Microsoft! Se podían haber vendido a Apple. Son unos pijos, pero... Mientras me abrí caso, ya esto no funciona como funcionaba el Skype. Así no se puede. ¿Eh? Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Hasta luego.